bueno está. Francisco Guayabal, Francisco Guayabal. Alguien dice que la malla, porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está morón. Y por eso digo yo que no me vengan con cuentos, que Francisco el elemento, si saben bailar el son, qué bueno.